sabes que por ti me muero. Si yo te quiero y tú me quieres, entonces ¿por qué ya no viene? Si sabes que por ti, sabes que por ti me muero, bebé. Lo sabes. Doble un porque a ver toda la historia sobrepasando los límites musicales. Nasty, Víctor Nasty, el verdadero Dream Team y único Dream Team. Tranquila, que yo te quiero. Tú lo sabes. Si yo te quiero, si sabes que por ti me muero. La mega. La mega. La mega. Quiero repetir, al oído te quiero decir. Como tú lo haces, otra no hay. Sola se comienza a desvestir, suavecito más. Despacio, acariciando tu pelo lacio. Quédate cerquita de mí, hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí. Suavecito despacio, acariciando tu pelo lacio. Quédate cerquita de mí, hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí, mamá. Para el amor no hay manual, así que debemos experimentar. Carita de ángel, labios pa' besar. Tiene algo especial que me lleva a pecar. Y yo estaba en lo cierto cuando yo te vi. Si algo tengo claro es que yo estoy pa' ti. Y mientras tú y yo estamos bailando, oscura nos vamos soltando. Contigo quiero parar el tiempo. Tú y yo solos, solo los dos. Quiero que se repita la ocasión. Contigo quiero parar el tiempo. Tú y yo solo, solo los dos. Quiero que se repita la ocasión. Quiero repetir, al oído te quiero decir. Como tú lo haces, otra no hay. Sola se comienza a desvestir, suavecito más. Despacio, acariciando tu pelo lacio. Despacio, acariciando tu pelo lacio. Quédate cerquita de mí, hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí. Un despacito como a ti te gusta, sé lo que quiero y casi ni pregunta, nada. Imagino una rosa que si le echa agua como lo goza, deliciosa, una tímida peligrosa, de mi reino domina como diosa. Si te digo que hagámoslo así, encima de mí, un placer de fe. Estamos solo aquí, nada va a permitir que te tenga fe. Hagámoslo así, encima de mí, un placer de fe. Estamos solo aquí, nada va a permitir que te tenga. Quiero repetir, al oído te quiero decir. Acariciando tu pelo lacio. Quédate cerquita de mí. Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí. Siento despacio, acariciando tu pelo lacio. Quédate cerquita de mí. Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí, mami. Esta es la mega. La mega. La mega. Ya está cerca la fecha. Megala Music Fest. Sábado 22 de octubre, Parque Simón Bolívar. Megala invita Concentrix. Join a chill place to work. Concentrix. Just be you. Con subsidio. Poner al alcance de todos entretenimiento de calidad. Juntos lo hacemos posible. Disfruta el gran regreso de Megaland este 22 de octubre con Colombiana, la nuestra. Y prepárate para escuchar a tus artistas favoritos en vivo. Megaland se recarga de buena energía con Speedmax. Apoya Banco Caja Social, su banco amigo. Mexana, pies valientes todos los días. Déjalos frescos con Mexana. Speed Stick Extreme Block, para que el sudor no conspire en tu contra. En el Megaland lo das todo con Durex.